3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. ¿Cómo hasta las 22? ¿Cómo hasta las 22, Diego? ¿Tenés planes? Hasta las 22, sí. Bien. Necesito hablar contigo. Tío, tengo algo para preguntarte, tengo algo para tironearte así de la manga y que me expliques. Sí, sobrino. ¿Cómo actuar en nuestra vida ante un imprevisto tal como el nacimiento de una nueva luna en un lugar inesperado? ¿Por qué en nuestra vida, en tu vida? En la mía. ¿Se te ha parecido una luna inesperada? Sí, y no sé cómo actuar ante un imprevisto. Bueno, toma lápiz and papel. Yeah. Primero. Sí. Ante lo imprevisto, nada. Nada. Nada. Anota, nada. No nada de nadar, sino nada de la nadificación. No. Como dicen por ahí, afortunadamente todo es puro devenir. Nada no entendido como vacío, algo que ya aprendí. No, nada ni siquiera como inacción, al contrario. Nada quiere decir no luches contra lo imprevisto. Perfecto, no luchar. Ni siquiera luches a favor de lo imprevisto. Luchar, no luchar. ¿Está claro el guiño? Sí. Ni a favor ni en contra de los imprevistos. ¿Indiferencia? Al contrario. Ah. Presencia. Presencia ante la nada. Y te diría más, existencia. Existencia ante la nada. Tu existencia ante el imprevisto de una luna nueva. Y si mi existencia tiene condiciones de lucha, ¿cómo no luchar y estar existente ante la nada? Pero luchar contra un imprevisto es lo mismo que luchar contra un sueño. ¿Has visto que en el medio de un sueño alguien quiere luchar contra los supuestos agresores? ¿Y qué le pasa cuando quiere luchar en un sueño? No puede. Yo creo que hay algo de la serenidad que es conveniente ante un imprevisto. Hay una luna nueva. Pues, sobrino, tómala entre tus manos. Mírala a los ojos. No intentes explicar nada y, sobre todo, no te disculpes. Si la luna está frente a tus ojos, eso quiere decir que hay que mirarla. Anota, mirarla. Aprendí, ya está. ¿Aprendiste? Creo que lo entiendo. Ahora, esto vale para este imprevisto, ¿eh? No sea cosa que... Ah, solo con lunas. Claro. Imagínate, por ejemplo, que haya un imprevisto con un geranio. Sí. Y que de repente quieras tomarlo entre tus manos y mirarlo. No. Un cactus. Un cactus. Un problemón, claro. Esto vale para lunas, ruiseñores, sí. Pétalos de rosa, sí. Y arroz recién hervido. ¿Y si el imprevisto es, por ejemplo, una estrella que se desvía de la lluvia demencial de estrellas y se va para otro lado y que empieza a hacer carambolas y a crear universos paralelos? ¿Eso lo leí en algún libro? No, es la definición de clinamen. Ah, en eso te tendría yo que tirar de la manga para que me explicaras vos a mí. No tengo mucho más para decirle, puedes preguntar a nuestro amigo en común, Diego Stuhlwerk. La cosa, ¿viste cuando alguien te pregunta algo y vos le das una respuesta e inmediatamente te dice, a ver, decime más? Y no hay más. No hay más, hay veces que es eso. Si hay una luna frente a vos o un ruiseñor, que para el caso es lo mismo, o una sobrina, que para el caso es lo mismo. Sí. Tomala ante tus manos, mirala a los ojos. Me parece que entra muy bien a colación de una temática que hoy abordaremos en Preferiría No Hacerlo, que es el aforismo. Sí, pero ¿será una temática? No sé, pero veo que el aforismo, tío, se le pide mucho como... Deme más, señor aforismo. Y el aforismo no tiene más para dar. Es curioso lo que hacemos en este programa, ¿no? Pasamos de los microcuentos a los aforismos. Sí. Eso quiere decir que la próxima semana hablaremos de puntos y comas. ¿Ya? O de sílabas y después de puntos y comas. Y después que no hay más programa. Un gran silencio de una hora cada martes a las 21. Es curioso, ¿no? Porque este es el programa 114. Ajá. Según la numeración romana. Sí. Y Chantal Maliar nos pide otra vez no decir nada. Mejor no diga nada. Ante el imprevisto, sí. Mejor no diga nada. Te lo dice a vos. A ver. No digas nada. Mírala. Te escucho, Chantal. Te escucho. Tómala entre tus manos. Mejor no diga nada. Sería inútil. Ya ha pasado. Fue una chispa, un instante. Aconteció. Yo acontecí en ese instante.

tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Buenas noches. A todos, a todas y a todes. Hoy, martes 25 de agosto, vuelve a estar en el aire un ambiguo y torpe programa de radio. Un saludo a todos los que inútilmente siguen de cerca este inútil programa, porque de ellos, les avisamos, será el reino de los tuertos. Un gesto de desprecio para los que suponen que preferirían no hacerlo es apenas una frase de perezosos. Kafka. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en Preferiría Not To Do, vamos a sentir y pensar los aforismos de Kafka. Kafka. Kafka. Kafka. Kafka permaneció 8 meses en Surau, en la campiña bohemia, en casa de su hermana Otla, entre septiembre de 1917 y abril de 1918. La tuberculosis se le había declarado un mes antes con un vómito nocturno de sangre. El enfermo no esconde cierta sensación de alivio. Al escribir a Felix Welch, se compara con la amante feliz que exclama: todo el pasado era solo ilusiones, solo ahora amo de verdad. De verdad. La enfermedad era la amante definitiva de Kafka, que le permite cerrar las cuentas pendientes. La primera de ellas era la idea de matrimonio, que lo atormentaba desde hace 5 años. Otra cuenta pendiente era su vida en la oficina. Y por último, su última cuenta pendiente, Praga y la familia. Cuando llega a Surau, Kafka no escribe nada durante el primer día, porque el lugar le gustaba demasiado y temía que cada palabra suya tentara al mal. En todo caso, Kafka pensaba menos en su interlocutor que en el demonio y en la partida que estaba jugando con él. Para cerrar esa partida, ni siquiera la enfermedad de Kafka era suficiente. Nunca, como en los meses de Surau, se tiene la impresión de que Kafka se haya encontrado a gusto. Solo allí consigue huir del todo, de la familia, de la oficina, de las mujeres. Son las principales potencias que desde siempre lo persiguen: la oficina, la familia, las mujeres. Por otra parte, lo defiende la barrera de la enfermedad que, como por encanto, no muestra por entonces signos visibles. A tal punto que en una ocasión Kafka escribirá a Oscar Baum: por otra parte, le dice, nunca me he sentido mejor en lo que a la salud se refiere. De verdad. Allí, en medio del mundo, está casi vaciado de seres humanos. Esto es lo que suscita en Kafka una sensación de leve euforia. La reducción a los elementos primarios se ha completado. En una aldea bohemia en la que el teatro de la vida está confiado a los animales, a los más comunes. Es un alivio que así sea. Pero el infierno está siempre dispuesto a irrumpir de un momento a otro, anunciado por un rumor. En Surau, para Kafka, el infierno no será otra cosa que el rumor de las ratas. Ratas. Ratas. La primera crónica de Kafka en Surau es similar a un parte de guerra. Se encuentra en una carta que escribió a Felix Welch a mediados de noviembre de 1917 y dice así: querido Félix, el primer gran defecto de Surau. Es una noche de ratas, una experiencia horrorosa. He salido ileso y mis cabellos no están más blancos que ayer, pero ha sido la cosa más horrible del mundo. Del libro Aforismos de Surau, editado y prologado, incluso epilogado por el genial Roberto Calasso, vamos a leer, tío y sobrino, algunos párrafos del escritor checo. Inclusive, vamos a intentar leer algunos aforismos que el mismo Kafka tachó con su lapicera, indicando así su disgusto por lo que había escrito. Kafka. Escrito. Aforismos de Surau. El verdadero camino pasa por una cuerda que no está tensada en las alturas, sino apenas por arriba del suelo. Más pareciera estar destinada a hacernos tropezar que a ser recorrida. Escribió Kafka: existen dos pecados capitales del hombre de los que derivan todos los demás, la impaciencia y la inercia. A causa de la impaciencia fueron expulsados del paraíso, a causa de la inercia no han regresado. Pero quizás solo haya un pecado capital, la impaciencia, porque a causa de la impaciencia fueron expulsados y a causa de la impaciencia no regresan. A partir de un cierto punto ya no hay regreso posible. Este es el punto a alcanzar. A partir de un cierto punto ya no hay regreso posible. Este es el punto a alcanzar. El momento decisivo de la evolución humana es permanente. Por eso tienen razón los movimientos intelectuales revolucionarios que declaran nulo todo lo sucedido con anterioridad, pues nada ha pasado. Todavía. Seguimos compartiendo Extremo Duro en este especial de Aforismos de Surau, del escritor checo Kafka, que lo tenemos aquí pintado en un monitor, la canción de Extremo Duro, So Payaso. Dedicada a Kafka. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. Yeah. Este programa es inútil. Tío, ¿para qué sirven los aforismos? Ah, no me esperaba eso. Es una pregunta imprevista. ¿Viste? El aforismo te sirve para... Tomarlo entre las manos como la luna. Exactamente, mirarlo a los ojos y susurrar algo gracias a la presencia de un ruiseñor. No, seamos francos. Como tantas otras cosas, como la mayoría de las cosas en la vida, no sirve para nada. No vengan ahora a decirme que un buen aforismo dicho a una señorita acaba por conquistar un corazón. Pero un aforismo no hizo renunciar a Alfino Palacios. Por ejemplo. Ahora, lo que es verdad es que desde tiempos inmemoriales parece ser como la escritura más humana. Porque si yo pienso en cierta escritura religiosa, la pienso en términos, digamos, de aforismo. ¿Por qué? ¿Verdad? Y bueno, hay varios pasajes de la Biblia, hay varios Nuevos Testamentos, Viejos Testamentos, están escritos en un sostén un poquito así. Los mandamientos, de alguna manera, pueden considerarse aforismos. Los grandes filósofos, en algún momento, necesitan del aforismo, no para sintetizar ideas, sino para crear ideas ensordecedoras. Ajá. Pensá, por ejemplo, Nietzsche, que es el caso más conocido, porque prácticamente buena parte de su escritura estuvo montada en el aforismo. Borges. ¿Sí? Sí. Ah, eso no lo tengo. Me parece que hay, ¿eh? Bueno. Ahora te lo googleo y te lo chequeo. Cioran, Emil Cioran, que tanto me gusta, y que también escribió gran parte de su, de su obra en aforismo. Pero por una razón, algunos creen que se trata del aforismo como forma de sintetizar una opinión. Sí, bueno, la dejo ajustada, pero esa es la tendencia de Naroskin. Claro. Esa es la culpa, la tiene Naroskin. Sí. Sí. Ahora, ¿por qué no se puede lograr eso que logra el aforismo de ideas ensordecedoras en textos más amplios? Porque el aforismo debe tener dos condiciones, y me voy a copiar de algunos autores de aforismos que así lo dicen. Una, debe proceder, como decía Cioran, con miedo en medio de cada palabra. Qué lindo. En cambio, si vos escribís un texto larguísimo, obviamente no le tenés miedo a cada palabra. No. Entonces, en el aforismo hay que tenerle un miedo en el medio de cada palabra. Yo le tuve miedo a impaciencia en lo que leímos de Kafka. ¿Viste? Y la otra condición, que es más de Nietzsche, es aquello de que el aforismo es el acto de rumiar las palabras. Cosa que en otros casos no se rumean, sino que se digieren, pasan de largo, son indiferentes. Rumiar quiere decir con sentirlas, tenerlas en la boca, degustarlas. Exactamente. Nunca fui vaca como para contestarte esa pregunta, pero de alguna manera debo creer que antes de digerirlas o en todo caso expulsarlas, se mantienen adentro de tu cuerpo como para incorporarse. Lo dice el autor de La Intimidad y la Alteridad, aquí presente en nuestros estudios. En instantes le estaremos preguntando por su vida privada. Por supuesto que lo que en definitiva queremos saber, las botineras, ¿no? Las conocemos muy bien. Ay, no puedo contar eso. Queda media hora de preferiría no hacerlo. ¿Qué ganas tengo? Nohacerlo@gmail.com. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. Frente a la debacle económica de Estados Unidos, Razón y Revolución presenta la tercera edición del libro que anticipó la crisis 4 años antes, La Cajita Infeliz, un viaje a través del capitalismo, de Eduardo Sartelli, una explicación de la sociedad capitalista y un debate sobre las posibilidades de transformarla. La Cajita Infeliz, en todas las librerías. www.razonyrevolucion.org. Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. ¡Chicas! Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. ¿Todavía no grabaste tu demo? Vader Studio. Salas de ensayo. Estudio de grabación. Llámanos. 4856-1838. Sentí el lado oscuro de la fuerza. Centro de Capacitación y Producción La Tribu. Clínicas 20 años. Espacios de invención, experimentación e intercambio de saberes y prácticas. Octubre. Inseguridad acústica. Clínica de Investigación Artística. capacitacion@fmlatribu.com. Abierta la inscripción. Cupos limitados. Clínicas 20 años. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro. Viernes, 20 horas. Oye ya. La Tribu, 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. Me dueles. Mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Tío, ¿estamos en vivo? ¿Está bien o está mal que siempre te quieras quedar con la última palabra? Está mal. ¿Está bien o está mal que Kafka haya escrito aforismos? ¿A qué viene esto de si está bien o está mal? A que es un medio de comunicación y como tal debemos preguntarnos si está bien o está mal. Ah, no, porque como veníamos de la mar duele y todo eso. Mm. Si está bien o está mal que Kafka haya escrito aforismos. Eso te pregunté. Está bien, Diego. ¿Por qué? Está bien porque si Kafka no hubiera escrito aforismos, Norberto Galasso no hubiera podido prologar su libro. Y con eso te basta. Y con eso basta. ¿Quién es Norberto Galasso? Mira, el otro día, yo solo lo conocía por este libro, ¿no? Sin embargo, siempre hay una historia detrás de lo que uno cree conocer y que generalmente no es más que un pequeño perfil, un pequeño contorno, una especie de croquis, ¿no? Uh-huh. Y que termina después con sorpresas, cuando uno redescubre lo que cree que ya había conocido. Y entonces Norberto Galasso me dieron un libro el otro día y descubrí que es un tipo increíblemente capaz de hacer mitología oriental, pero hecha con una literatura tan bella. No pasé la tercera página, pero huele bien ese libro. Tío, huele bien. Dime. ¿Está bien o está mal que hayas leído todo eso que acabas de decir en un sobrecito de azúcar? No, no era de azúcar, era de edulcorante. Ajá. Que ahora viene en más doble. Chiquito todavía. Sí. Diego, aprovechando este medio de comunicación, te quiero hacer una pregunta. Si está bien o está mal que no hayamos conocido los aforismos de Kafka, sino hasta hace poco tiempo. Bueno, en definitiva, yo los conocí hace 5 meses por vos. Ajá. No sé su publicación cuándo fue, y me parece que está bien que haya pasado el tiempo, y me parece que está mal que Max Brod le haya publicado cosas que Kafka no quería. Ah, mira vos. ¿Y qué más? Y si está bien o está mal que Kafka haya padecido, sufrido y se haya muerto, finalmente, de tuberculosis. Yo quiero decir dos cosas, a pesar de que esta noche recibiré todas las críticas de los medios... masivos de comunicación. Sí. El fino palacio... No. Digo, está bien que se haya muerto, porque al fin y al cabo, ¿quién es uno para decir que no se tiene que morir alguien? ¿Qué idea ridícula es esa? Uh-huh. Bueno, que se haya muerto está bien. Sin embargo, tengo la impresión de que hay muertes que no coinciden con las personas. Hay algo que está mal en el diseño de Dios, en el designio de quien sea, o la dama de la guadaña, pero hay algo que está errado. Kafka y la tuberculosis no tienen nada que ver. Ajá. O sea, acá hay que derrumbar ese mito. ¿Tendría que haber muerto otra cosa? Yo creo que sí. ¿De, por ejemplo? No sé, el otro día estando en Colombia, alguien me contó de estos dadaístas que se tiraron... Bueno, nadaístas. El nadaísta que se tiró debajo de un ómnibus. Gonzalo Arango, que no se sabe si se tiró o si lo pisó un camión. A mí me lo contaron como que se tiró, ¿no? Si Ajá. después lo pisó un camión, sería una remuerte. Kafka tendría que haber muerto atrapado en una máquina, digamos, ¿no? Sí, hay que buscarle como otras muertes a la como gente. Sacando fotocopias y de repente un rayo láser que sale de la fotocopia Ahí lo está. Mata. O sea, uno tendría que decir, ¿qué muerte se merece tal? Claro. O X. Yo creo que Kafka podría haber muerto con una fotocopiadora. Ajá. O, por ejemplo, que le hayan sellado con mucha fuerza en la cabeza y lo hayan matado. Ajá. Una especie de muerte tautológica. Sí, sí, sí. Mi última pregunta es si está bien o está mal que no seamos capaces de entender... ¿Por qué Kafka no quería que se conocieran sus escritos? Perdón, ayer conocí el significado de tautología, no lo sabía. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, tautología. Digo, si está bien o está mal que Kafka, que no seamos capaces nosotros de entender por qué Kafka no quería que se publiquen sus escritos. Está bien que no sepamos por qué y que no seamos capaces, ¿eh? Claro. Sí, sí. En general. Un misterio necesario. En general. Y lo que nos causa es una impaciencia progresiva. Eso también es muy interesante. ¿Para ser expulsados del paraíso y no regresar de allí? Absolutamente. No solo por eso, sino también por falta de lo otro, por inercia. ¿Sabes qué? Lo miro a Kafka en este diseño que hemos puesto aquí en internet, en el estudio, y digo, qué sonrisa tan rara que tiene, ¿no? Yo creo que casi no sonríe. Sonríe más con las cejas que con la boca. Pues es una buena pareja de la Mona Lisa, Kafka, ¿no? Qué sonrisa tan rara, extremo duro. Con Albert Pla, cantando. ¡Oh, maestro! Tu mirada, envasada al vacío como una mermelada, solamente necesito una tostada, que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí si huele a quemado, soy yo. Te adivina, cuánto tiempo hace que yo ya no follaba. Me abrazaste y se me puso dura, y yo ya empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu estómago. Extremadura. Disimula que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño he puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Va a pedir la documentación. Tanta curva de las vueltas que nos dio el amor. Dejarme de hablar, no me hace reír. La gente normal se podía morir. La, la, la, la, la. Preferiría no hacerlo. Frases deshilachadas. Mientras la luna se hace más gigante, aquí, en Preferiría no hacerlo, volvemos a Kafka y a sus aforismos de Surao. Uno de los medios de seducción más efectivos del mal es la invitación a luchar. Es como la lucha con las mujeres, que termina en el lecho. Ahí lo entendí. La diversidad de perspectivas que se puede tener, por ejemplo, de una manzana. La perspectiva del niño pequeño, que tiene que estirar el cuello para alcanzar a verla apenas sobre la mesa. Y la perspectiva del dueño de casa, que toma la manzana y se la ofrece libremente al comensal. Y el preferido, el más votado, en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Una jaula fue en busca de un ave. Si hubiera sido posible construir la Torre de Babel sin tener que escalarla, su construcción habría sido permitida. Escúchate este, campeón. Tan fuertemente como la mano aprieta la piedra, pero la aprieta solo para poder arrojarla más lejos, pero también a esa lejanía lleva el camino. Más enigmático. Los mártires no subvalúan el cuerpo, permiten que se le eleve con la cruz. En eso están de acuerdo con sus adversarios. Si mandás esta frase en un SMS, te ganas una cena con mi tío. No existe un haber, solo un ser. Solo un ser que anhela un último respiro. La sofocación. Anhela con H. Y el último aforismo de hoy dice: se les ofreció la posibilidad de ser reyes o bien correo de reyes. A la manera de los niños, todos quisieron ser correo. Por eso es que no hay más que correos, que recorren el mundo y se gritan unos a otros los mensajes sin sentido, a falta de reyes. Con gusto le pondrían fin a sus miserables vidas, pero no se atreven por el juramento que prestaron. Y como todo el programa de hoy, las canciones pertenecen al disco Agila de Extremoduro, la canción El Día de la Bestia. De la película. Ah, la película El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Exactamente. Mira. Este es el tema. Abre. Abre la puerta. Que soy el diablo que vengo con perras. Abre, chiquilla. Las piernas que vengo a clavarte semillas. Como cada día el cielo me aburría. Me fui de barba. Vi a la Virgen María cansada de ser virgen metida en un portal. Si llega la policía no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, es que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. Otros asesinos. El colega, hacemos una banda para que mate más en hacer una matanza. Quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Ya llega el olor, me toca la cabeza y a mi máscara. Ya llega el olor, me toca la cabeza y a mi máscara. Que yo me como a 10 por una pata. Que tú no sabes con quién te juega los cuartos. Conmigo, tranquilo. Soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a marear. Vi a la Virgen María cansada de ser virgen, metiendo en un portal. Si llega la policía no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Hacemos los cuernitos en alto de Hernán Manso a modo de aprobación de la música de Preferiría No Hacerlo. Extremoduro del disco Agila hemos compartido El Día de la Bestia. 3W preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. Me salió mal. Sí. Repito, 3W preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. Entramos en la cuenta regresiva de la sección Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego. Me paro frente a un negocio de piezas ortopédicas. Me gustan tanto que quisiera romperme algo. ¿Eh? Terminó, listo, ahí, ahí, tomá. Cortito y al pie, tomá, pum, piña, trompada, tomá. Ay, qué poema joven el tuyo, ¿eh? Aforismo. Qué poema fresco. Un haiku porteño. Un haiku... Escúchame, ¿qué te auspicia ahora a los cuellos ortopédicos a vos? No, no me auspicia a nadie. ¿Puedes repetir tu...? Me paro frente a un negocio de piezas ortopédicas. Me gustan tanto que quisiera romperme algo. Me gusta tanto la vitrina, ¿no? No, me gustan las piezas ortopédicas. Ajá, ¿que quisiera romperme algo para qué? ¿Para ponérmelas? No sabemos. No sabemos. Ajá. El primero, definime un poco la categoría de esto que acabas de decir, como para que entonces yo pueda enfilar con mi crítica. Microficción. Microficción chilena. Sí. Es una microficción chilena. Muy bien. En ese sentido, lo que podríamos decir es que... Bueno, lo que me gusta, porque me gusta, porque me gusta, porque yo lo escuché, yo lo vi... Ese texto lo miré, sí, lo toqué, lo, sí, palpé, sí, en tus horas completas. Cierto, de 56 páginas. Lo sacaste de tus horas completas y lo trajiste hoy, sí, como anunciando que se trata de algo nuevo. No. Lo que quisiste hacer era quedar bien con el, perdón, tema. Los poemas son pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. En ningún momento está la idea de novedad. Ah, mira, ¿qué palabra de novedad podría ir con P? Miguel Poveda. Miguel Poveda. A propósito, hemos recibido por correo algunos poemas pésimos, pérfidos, putridos de otras personas, ¿verdad? Sí, sí, agradecemos mucho a Fernanda. Ah, Fernanda. A fin de año haremos una selección de los mejores, por supuesto. Por supuesto, claro. Que seguramente estará el tuyo entre los mejores. Obviamente. ¿Cómo se llama tu nuevo libro, ese que va a salir ahora? Claro que dolerá. Ah, siempre digo claro que te dolerá. Sí, no sé por qué. ¿Y sabes cómo se va a llamar mi nuevo libro? Hilos después. ¿Cómo? ¿Y los después? ¿Y los después qué? Bueno, ese es el problema que tiene tu libro. No sirve para la radio. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente de mi tío, Carlos Escliar, director de Educación Efecto. Por favor, un fondo de luna, si puede ser. O un ruiseñor pero cantando. Pero lo dejás a Miguel Aguirre desconcertado frente al monitor. Bueno, pero cada uno en su especialidad, ¿verdad? Yo soy un pésimo poeta, pero el que haga las veces de un pésimo operador. Bueno, en todo caso, si no, una lluvia. Una lluvia tenue. Qué aburrido. Ah, está la noche. ¡Ay, Dios mío! Está la noche. Esto es lo más pésimo, pérfido y pútrido que pasó. Por favor, escucha el poema. Ahí está la noche, un grillito, ¿eh? Poner un auto que arranca, Miguel. Uy, ahí podría yo leer, hacer como que fuera mío aquel de René Char. Cuchara contra taza, sonido. Déjame ese sapito que voy a hacer a los sapitos. No, de René Char. Cuando dijo René Char, somos como esos sapos que en la austera noche del pantano se llaman sin verse. Muy buen poema. Doblegando con su grito toda la fatalidad del universo. Eso sí que es radio, ¿eh? Decir sapo y que suene un sapo es una cosa muy novedosa, muy atractiva. Cada vez nos parecemos más a Radio 10. ¿Eh? Muy radioarte, digamos, ¿no? Muy, bueno, vanguardista a nivel sonoro. Puedo leer el mío. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos. Gracias. Pero personalmente, director de Lucio Flaxo. De la nada ya no se hace nada. Del todo ya se ha hecho todo. Los siglos son demasiados siglos. Los segundos... demasiado erráticos. Entre medio queda un paso receloso, un espacio de mares, mareas de humanos, y una rara obsesión de oscuridad, de claridad, de lucidez, de languidez, una indiscreta vanidad de siempre desconsuelo. Tengo un nuevo nombre para tu libro. Pero deja respirar un poco. Los oyentes necesitan así como... Ah. Perdón, Miguel, ¿puedes poner un sapo un ratito y ahí seguimos hablando? Espera, ¿eh? Ahí viene el sapo. Listo. Ya se hizo noche profunda. Tres sapos. Tres sapos son suficientes para que te haga mi crítica. Exactamente. Tu libro se tiene que llamar como... Poemas llegando a los 50 o algo así, o como bajada. Si querés, dejale hilos después y abajo. Poemas de quien llega a los 50. Ay. ¿Qué te parece? No, pues justo tengo un poema que es a los casi 50. Oh. Porque no llegué yo a los 50, ya sabes. Por favor. Además, hoy me dieron 38 acá en la radio. Sí, Rodrigo, que tiene problemas en la vista. No, no, pero lo hizo... Esas cosas se hacen como, como con la luna, hay que tomarlo de las manos. Bueno, no, en serio, me gusta mucho este poema, tío, te felicito. ¿Está en tu libro este? Está en mi libro. Muy pronto van a escuchar rotando el spot del nuevo libro de mi tío Carlitos. Hilos después. Qué problemón, ¿no?, hacer la publicidad, porque la gente va a pensar que es hilos después. Y, espacio, los, después. No, es hilos... Hilos, en homenaje a Chantal Maillard. A Chantal Maillard, que escribió su libro Bueno, Hilos. Bueno, te felicito primero por la palabra entremedio, porque ahí quiere decir que se posiciona tu mirada lírica, poética, ¿no?, en el entremedio de las cosas. Ah, pensé que habías terminado. Y me gusta una cosa interesante del entremedio, esto no lo ven quienes están escuchando, el entremedio tiene vacíos alrededor. Sí. Eso está, me parece interesante. Está entremedio, te felicito. Me gusta la idea de un espacio de mares. Ajá. Da una idea de inmensidad interesante. Pues, sin bueno, decir inmensidad. Muchas gracias. Ahora, tengo golosinas. Sí. Problema de mi tío Carlitos. Patología number one. Patologías culturales. De su poesía. Cuando decís, y una rara obsesión de oscuridad, de claridad, de lucidez, de languidez. Tengo golosinas. Eso es regodeo en el lenguaje puro. Uh-huh. ¿Sí? Y lo último. Una indiscreta vanidad de siempre desconsuelo. Es atractivo, pero cuidado con la musicalidad. Vanidad de des. No. Pero cuando lo lees... ¿Ya no se imprimió esto? En voz alta. Sí, hoy corregí la... Qué quilombo. Luis del Mármol. Aguanta un poco. Pare la rotativa de Luis del Mármol. Preferiría no hacerlo. ¿Repito? Bueno. Preferiría no hacerlo. Yo sí que me quiero despedir. Quédense con el bicho reactor. Un poco de rock después de Preferiría no hacer. Cada vez más nuestra última canción se enlaza, cual eslabón perdido, con la primera canción del bicho reactor. Sí, eso no se explica. Eso hay que dejar como que pase en la radio. Mejor me gusta, no contarlo. Me gusta explicar todo. Incluso que ahora viene una tanda, después se presenta el nuevo programa. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlitos Escliar. Y esta voz que no es la mía es la mía, que es la de mi sobrino, Diego Escliar. Justamente. Y en la operación técnica el señor Miguel Aguirre. Fiel ladero de Preferiría no hacerlo, que incluso repite a los gritos... Preferiría pasar. Aforismos de Surau, de Kafka. Hemos compartido también a Gila, disco de Extremoduro. Y música, extractos sonoros, podríamos decir, de Fernando Kawasaki. No voy a terminar yo último, no, esta vez no. Chau. Simpático, ¿no? El enlatado que hicimos hoy. No era en vivo. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. No anuncies formatos. O sea, en la radio no se anuncia un formato. No es, vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar un testimonio. Audio es una forma técnica. Un Lisandro testimonio. ¿Lisandro? ¿Aristimonio? No, por favor. Poética del incompleto. Por repetición. Aparte, un compañero de la radio, ¿viste? Pero sí es poética de lo incompleto. En 24 horas lo tenemos sentado en la misma mesa que nosotros y vos le estás pegando un gaste. ¿Por qué? Baltimore Rubio. ¿Por qué los jóvenes siempre piensan que el juego del lenguaje es una agresión? Teneme eso. Baltimore. La verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años. Ese asunto suena raro. Vos estás muy grasa.